Bueno, es importante resaltar, digamos, que el sector de la economía social, o lo que se conoce como tercer sector también, o sector de la economía social, digamos, viene tomando relevancia desde hace ya más de una década. Entonces, este encuentro lo que intenta es darle visibilidad, digamos, a todo ese conjunto de actores que están incluidos dentro de lo que conocemos como la economía social. Y bueno, y que se haga en el marco de una red de instituciones demuestra, digamos, que la fuerza, la unión hace la fuerza, ¿no? Entonces, y también, digamos, este espacio de visibilización, digamos, de las actividades, también, digamos, va a estar nutrido por los espacios de reflexión a través de estos, los talleres que se van a realizar y que tiene como propósito no solo, bueno, analizar la problemática, sino también entender la filosofía de la economía social, que, bueno, para muchos es un concepto que todavía está en desarrollo, digamos, y con el cual coincidimos, pero que podemos, digamos, manifestar que es una economía diferente a la economía tradicional y que pone a la persona humana como centro de la actividad económica, en principio, y no al capital como centro. Es decir, esto es el capital al servicio del hombre y no el hombre al servicio del capital, y que produce y reproduce una serie de relaciones no solo económicas sino sociales, y que en esa producción y reproducción de relaciones económicas y sociales intenta poner en práctica una serie de valores humanos positivos, digamos, que hacen que si esto lo ampliamos y lo reproducimos continuamente, seguramente nos vamos a encontrar con una mejor sociedad, y eso es un poco a lo que apostamos desde las instituciones que me toca representar en este momento, que son un organismo oficial de la provincia, que es la Dirección de Cooperativas y Mutuales, desde el área de Educación y Capacitación, y también a una institución educativa pública, que es el CEN 40, que dentro de su oferta académica precisamente ofrece una tecnicatura en economía social orientada al desarrollo local y rural. Y hablando de desarrollo local y rural, digamos, la economía social justamente contribuye en esa producción y reproducción de relaciones económicas y sociales, digamos, contribuye al desarrollo, al afianzamiento de la actividad económica local y al mejoramiento de la calidad de vida de todos los actores sociales, en este caso de la comarca, ¿no? De la comarca Viedma Patagones, porque también se ha tomado esto como algo importante, el concepto comarcal.